Sí, ahora hay que llegar hasta el botón, menos mal. Buenas tardes, señores, buenas y señoras y animales de compañía. Buenas y fresquísimas tardes. Fresquísimas para ti. A mí me está dando entre calor y asco, una mezcla de las dos cosas. Uy, calor, entre calor y asco no te. Lo que pasa, o sea, el calor lo tengo. Palote. El calor lo tengo yo y el asco me lo das tú. Claro que sí. Bienvenidos un jueves más a Cinco Bárbaros en la Cabeza. Programa de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Idioteces y contratiempo, todo para ti. Y ahora nudismo y todo, porque estamos en un programa nudista ahora mismo. Bueno, seminudista. Al 50%. Al 75%, porque la única ropa que hay aquí son mis pantalones ahora mismo. Efectivamente. Pues sí, la audiencia, afortunadamente para todos, no pueden verlo, pero sí, aquí el... Pero tengo la huevada al aire. El técnico de sonido tiene la huevada al aire. El resto de gente de la radio, no se preocupen, ha puesto su camiseta en la silla antes de aposentar su asqueroso ojete encima de ella. Que lo sepáis. Que lo sepáis, que dentro de la falta de respeto que supone todo esto, solo me está faltando respeto a mí, porque yo no te quería ver la chorra. Falta de respeto ninguna. Te dije que el último programa de la temporada lo iba a hacer desnudo y así está siendo, amigo. Así es. Aunque no te lo esperaras y te haya hecho ahí una 13-14 que no te lo veías venir, De alguna manera me lo esperaba. Pero mírame a la cara. Oye. Afortunadamente, solo te voy a mirar a la cara, sí. No, por favor. Sí, por favor. Papi, mírame a la cara cuando me levanto también. Ah, Dios, Satanás. Ah. Satan Ax. Ah, bueno. ¿Qué día es hoy? Di qué día es hoy, por hoy lo menos. Es el día, ¿no? Pene, digo, el día 28, no sé qué estaba pensando. ¿Vas a poner la PNU? PNU. Hoy es 28 de junio del año 2012. Y es el último programa de la temporada, que por eso lo está celebrando este hombre. Claro, pues, que sí. Despelotándose. De esta manera tan asquerosa y natural a la vez. ¡Viva el despelote! ¡Despelótense hoy, que es 28 de junio, además! ¡Hombre, es día de despelotarse hoy! Hoy es el día internacional del despelote. Podríamos ponerlo, ¿no? Como... Podríamos... Es el día del orgullo gay, lesbian, trans... ¿Hoy? Claro, ¿no? 28 de junio. Ah, no tenía ni idea. Y es que no lo queer... Celebro. No sé si me dejo yo algo por ahí. Bueno, pues si es hoy, podríamos coger otro día y hacerlo el día del despelote, así que todo el mundo se pueda despelotar, ¿no? También, ¿no? El día del despelote. Jornada Internacional del Despelote. Bueno, Michorra hoy en tu campo de vista, o como lo quieras llamar, ¿no? Pero ¿por qué te da tanta cosa Michorra? Es un órgano normal y corriente. Tú tienes otro, no igual, pero parecido, pero peor. Peor, seguramente peor. Sí. O no lo sé, pero... Es peor. Yo nunca registro la chorra, es decir, que tú me la has visto infinidad de veces, pero tú... No solo yo, o sea, todo el mundo te ha visto la chorra, pero bueno, es que creo todo que... el mundo no, mi chorra tu no chorra se es, por todo el mundo. Tu chorra es Creative Commons. Efectivamente. Con la licencia hasta que te pone que no se puede modificar, además. ¿No se puede modificar? Pues vaya. Bueno, si la quieres modificar tú, no, claro que se puede modificar con licencia la otra, la que puedes modificar si la compartes de igual manera. Bueno, ¿sí? Y vamos a hablar de algún tema más, aparte hoy de tu chorra, que es un tema... Hombre, que, por supuesto, tenemos temazos... Pequeño y sin importancia. Y... Sí, pequeño y sin importancia, bueno, eso lo dices tú, es pequeño y sin importancia. Mal que me pese... No te pesa. No me pesa, está dedicado al fan del que me pese. que no se escucha a veces. Pues tenemos un montón de temas hoy para hablar. Pues mira, de primeras, hoy justo esta tarde cuando estaba yo preparando el programa, porque yo me preparo el programa, no como tú, que solo te preparas la primera canción que vas a poner y el resto pasas de todo. Sí. Y dices, venga, a improvisar, a que se me desnuden aquí en directo. Eso y es. En mi recto. Pues tenemos hoy una ocupación de la sede de la Agencia Catalana de Ayuda al Desenvolupamiento, de Ayuda al Desarrollo, ¿no? Que sería en catalán. Mira, te lo digo. Castellano, sí. La sede de la cooperación, sí, cooperación, agencia catalana, pero la cooperación al desenvolupamiento. Esto es, te lo digo, en catalán. Y pues ha habido unas cuantas ONGs que han ocupado la sede y hasta lo que sabemos de momento, había una concentración a las 7 de la tarde y ellos estaban dentro y ellas también, custodiados por los Mossos de Escuadra, que no les dejaban ni entrar agua, ni alimentos, ni siquiera les dejaban ir al lavabo. Y había gente que está concentrándose. A las 7 había una concentración, no sé si viene en manifestación, porque la cuestión es que el gobierno de Artur Mas, el impagador, pues les debe a las organizaciones de ayuda al desarrollo ni más ni menos que 700 millones de euros, ¿eh? Muy bien, Artur Mas el impagador. Me ha gustado mucho como nombre de gobernante de la Edad Media, ¿eh? Claro que sí. Artur Mas el impagador. Me recuerda sí. Hablar del empalador, pero de una forma más moderna. Pues además de esto, de que les deben 700 millones de euros, les reducen este en el presupuesto en un 80%. La ayuda al desarrollo. Bueno, así está bien, así les deberán menos. Uh-huh. En el Estado español, por lo visto, creo que es un 54,4%. Aquí ya directamente el 80%. Aquí es que siempre todo más y peor, ¿eh? Todo Artur Mas y todo peor. Todo Artur Mas y peor. Lo mismo se llama así, de segundo apellido. Artur Mas y peor. Artur Mas y peor. Artur Mas y peor. O Artur Mas y ladrón, también podría Artur llamarse. Artur Mas, me gusta mucho como nombre, ¿eh? Artur ¿Cómo se le ha ocurrido llamarla Artur Mas? Yo lo había oído ya. ¿Ah, sí? He de decir que lo había oído ya. Eso me pasa por no oír cosas. Bueno, vas a poner una canción antes de seguir. Sí, y nada, llamamos a la gente a pasarse por allí, creo que es la Vía Laietana, concretamente donde está, en el número 14, diría yo, sí. Efectivamente, que justamente, cágate, Lorito, sí. Sit You Little Parrot. Sí, sí. Pues está también la dirección de Mitjans de la Generalitat. Es decir, que está allí el señor Molons, que no mola nada, que es responsable de no cerrar de una maldita vez Amdos FM y Mola FM, que nos están interfiriendo, y responsable de haber enviado la carta, la notificación para que Contrabanda deje de emitir, ¿no? En la zona del Carmel, vale. este. O sea, si están por allí, pues miren, la planta cuarta, está el despacho del Molons, que yo qué sé, háganle una visita. ¿La cuarta planta? Pues hay una buena caída desde allí, ¿no? Señor Molons. Hay una buena caída, caída libre. Si nos está escuchando, por favor, compruebe a ver si una caída desde ese piso es mortal. ¿O no? Tirándose. Vale. Compruébelo. Si no nos llama, si una vez se ha tirado y ya no nos llama, daremos como que es mortal. Eso es. ¿Vale? ¿Eh? Es una pequeña comprobación que le pedimos aquí que haga usted por su propia voluntad, lógicamente. Y cierre también Amdos FM y deje de cerrar Contrabanda. Hágalo antes y luego ya compruebe. Ah, sí, primero arregle y luego ya compruebe a ver si cayendo desde allí se mata o no se mata. Claro, O bueno, puede hacerlo toda la vez también. Que nosotros decimos que no, que nos jugamos lo que tú quieras, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que fijo que no. Bueno, sí. No hay huevo. No hay huevos. Vamos ahí, no hay huevos. Aquí los hay, ahora mismo. Sí, ahí desgraciadamente los hay. Sí, al aire. Sí. Pongo un tema aquí para refrescarnos en el veranito. Veranito, vale, pues voy a poner un tema de una banda que ya puse otro día y lo voy a hacer porque me sale de donde tú de tienes mis huevos toreros. De tus huevos toreros, porque me sale de tus huevos toreros. Estamos siendo muy masculinos, nuestra audiencia. No, femenina... eres tú, un momento, eres tú el que ha puesto los huevos sobre la mesa. Perdona, noche. Pero la desnudez es bella. La tuya y, no. Y la mía sí, con mis lorzas y tal. Pues, no, a mí me parece bellísima. Es bella con V, en todo caso. No, bella es la tuya. Con V sí. Bueno, vamos a poner un tema de esta banda búlgara que puse otro día, así, pues, como estamos muy vulgares hoy, pues es una banda búlgara de Sofía, esa ciudad que tiene nombre de reina que debería exiliarse. a la misma ciudad de su nombre y desaparecer en el metro viviendo sobre un banco de una estación abandonada. Me encantaría que fuese así. Bueno, estos son los Mental Architects. Te ha quedado Architects. Muy bien, ¿eh? Te ha quedado maravillosísimo. Sí, como si lo hubiera pensado, ¿eh? Date y cuenta. Todo, ¿eh? Bueno, estos son Mental Architects, esta banda que ha sacado un LP que se llama Celebrations hace pues un mes, una cosita así, y este tema se llama Launch the Avalanche, y a mí me parece una de las cosas más interesantes que he descubierto últimamente. ¿Más que Ravelin 7? Más que tu rabo, Lane 7. Más que, joder. Luego soy yo, el del lío. Hala, dejamos con Mental Architects. Pues estos eran los búlgaros Mental Architects desde Sofía, que es esa ciudad de por allí, y desde su disco Celebrations, que acaban de sacar hace bien poco, y muy bonicos. Y ahora tengo aquí a este hombre que está poniendo, intentando desenchufar un ventilador en una posición que realmente me alegro de que el enchufe estuviera en la otra dirección. Qué vergüenza, por favor. Menos mal que la audiencia no puede ver esto. Eres, vamos, no sabía que eres tan integrista con mi desnudez. Lo que no sabías es que no sabías utilizar un interruptor. ¿No has visto el interruptor? Es que no podía con ello y quería que acabara ya la movida. Es que se te va un poco la pinza. Te pones allá a menear la cabeza como si tuvieras pelo, que no lo tienes. Lo tengo, pero no en la cabeza. Heavy, y ya está bien, ¿no? Ya ni a pro. Que sí, que ya pongo la puta música. Pero ya ves, es más emplear lengua de Mordor. Mordor. Pesado. Que ya lo pongo. Bueno, estábamos hablando, hoy vamos a hablar también de más sí, cosas. Sí, de más ¿no? cosas. ¿Hijo? ¿Dónde estamos? De cinco bárbaros en la cabeza. Sí, señor. 104.5 de la FM. Es el último programa de la temporada, para mí al menos. Para ti, pero no de cinco bárbaros, porque seguiré yo aquí al pie del cañón sin este asquerosete, pero seguiré. Estamos en radiobronca.info. Nos remiten también en Radio Chabolo los miércoles de 7 a 8. Y también nos van a ir remitiendo desde Chile, desde el otro lado del Atlántico, la radio Mauricio Morales, a la cual les damos un saludo muy grande desde aquí para que, vaya, para que les guste nuestro programa, que nos han escrito y nos ha llenado de alegría y de ilusión que nos remita, a mí por lo menos. Pues a mí también, me gusta mucho eso que me oiga en el Cono Sur. Claro que sí, hombre, pues está muy bien. Eso está, cambiar de cono está muy bien. Cambiar de cono siempre, a mí me gusta más el de vainilla, el de limón, también el de nata me gustaba mucho. Pero ahí en el Cono Sur me va a gustar mucho más, gracias a la radio Mauricio Morales. Un abrazo desde aquí, compañeros sí, y compañeras. Señores. Esperamos que lo disfruten y que, bueno, si lo mismo algún día viene algún chileno a pegarnos, pues ya sabremos que nos ha oído. Que es porque nos ha oído, sí. Seguramente, sí. Bien, pues sí, hablemos. ¿De qué? Pues te lo voy a decir ahora. Esta semana está así un poco movidita con una visita que ha habido por aquí de una quincena de, digámoslo así, asquerosos. Han venido aquí a la ciudad de Barcelona y a las cercanías porque quieren hacer un proyecto que todo el mundo conoce como Eurovegas, que más bien debería llamarse Eurovergas, ¿no? Porque básicamente lo que se pretende allí es un poco como euros y vergas. Juego, euros y vergas allí de machotes y prostitución y drogaína y todo legalizado tranquilamente porque lo hace un sionista. Entonces, si lo hace un sionista, es bueno. Sionista, no pensionista, ¿no? No pensionista, he dicho sionista. Bueno, asqueroso tiene cara, sionista. Tiene cara de asqueroso, de gordo y de mierda. Tiene cara de pensionista. Sí, pues me parece que poca pensión cobra este tipo. Pues sí, estamos hablando de Eurovegas, esa falacia, ese monstruo que quieren implantar aquí en Barcelona o en Madrid. Parece ser andan ahí jugando ahí al gato y al ratón a ver quién me da más. ¿No? Los sionistas asquerosos estos. Pues sí. ¿Y qué va a pasar? Pues de momento no lo sabemos. Hay voces que hablan de que parece ser que hay una zona ya bastante pensada al lado del Prat de Llobregat. Ya están dejando caer el globo sonda y empezando a decir que sí va a traer muchos trabajos, muchos empleos a la zona y tal. Ya empiezan como a colarla. Parece que hasta septiembre no hay decisión, pero bueno, expliquemos un poco la cuestión. Sí, está muy bien porque tienen esto es una apreciación personal que me gustaría hacer antes de ponernos en el tema, y es que tanto los gobiernos, el gobierno catalán como el gobierno español y de la Comunidad de Madrid en este caso, son los que están aquí haciéndole la pelota y arrodillándose ante este mafioso para que venga aquí a darnos sus propinas y sus cagarrutas, así es como sus cagarrutas. Estos son nacionalistas los que lo están promoviendo. Efectivamente. Tanto la señora Esperanza Aguirre, nacionalista española, fascista española, el señor Artur Mas, nacionalista catalán. Y fascista español. Y fascista español también. Todos los dos están vendiendo, están poniendo el culo en el sentido más nefasto de la palabra, porque poner el culo según cómo puede estar muy bien, pero están poniendo el culo y están poniendo nuestros culos, que eso es lo peor de todo, y están poniendo nuestro futuro simplemente pues para ellos sacarse unas pelillas, ¿sabes? Y te meten con la mierda del discurso nacionalista, que ellos creen tanto en su bandera y creen tanto en su país, y lo primero que hacen es vendérselo al primer desgraciado que se le cruza por el camino. O sea, reflexionemos sobre qué tipo de nacionalismo, si es que hay uno bueno, qué tipo de nacionalismo nos están vendiendo estos desgraciados, que nos están vendiendo el nacionalismo, pues para mí todo el dinero. Que eso, y para eso sirve cualquier excusa. Efectivamente, recapitulemos. Hay unos terrenos ahí que están por la zona del Prat de Llobregat, que son el parque agrario del Baix Llobregat, que es lo poco que queda de zonas de huerta por allí. Son unas, creo que 1.500 familias las que viven por allá de cultivar payeses, y pues quieren trincar ahí 800 hectáreas, expropiarlas a la fuerza para dárselas a este tipejo, para que construya aquí Pues rascacielos de 130 metros, justo casinos, lo que necesitábamos. O sea, más ladrillo. Llevamos que ahora mismo, en teoría, ¿no? Según dicen ellos, lo de la crisis, ¿no? Que bueno, es una estafa, no es una crisis. Llevamos tiempo con lo de la burbuja inmobiliaria, ahora de repente ha explotado, que era lo que iba a pasar. Y estos sinvergüenzas fascistas de CIU lo que quieren es, venga, más cemento, más ladrillo, lo con la única excusa de llevarse comisiones o dárselas a sus coleguitas empresarios, ¿no? Que luego les contratarán a ellos cuando se acabe su carrera política, como ha venido pasando todo el rato y sin ningún tipo de tapujo. Directamente a los 3 meses de salir de tu cargo, pues viene tu colega de Endesa o de no sé quién y te ficha como consejero delegado. Consejero delegado, que yo soy un tío que da consejos sobre apaga la luz o mierdas así y me pagan 200.000 euros al año. ¿Qué más se puede pedir? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues bueno, tienen muchas reuniones, ha habido muchas reuniones y la última parece que dicen que es la más... El día de, como que se la jugaban todos los periódicos, quitado, bueno, no sé si el este que se llama de Periodic, o el periódico, o alguno así más han dicho un poquito de bueno... Eurovegas sí, Eurovegas no, pero ninguno se pone tajantemente, ni siquiera en el Nodo, ¿no? En TV3 tampoco se ponen muy tajantemente. Yo el otro día vi un poco un programita este del Smatins, que es bastante asqueroso, con una tipa bastante odiosa, en la cual casi todo el mundo estaba en contra y ya se ocupaba ya de decir que no, que hay que estar más a favor. Vaya. Ah, está muy bien. ¿Por qué? Porque claro, que le paga a su jefe, a Turmas. Claro, es que me parece increíble porque se está sacando el debate, se está sacando fuera de los medios como... ¡Ah, es que van a tener mucho trabajo! Vaya, Las Vegas, según como hemos visto aquí, en una noticia que tenemos en este periódico, un periódico que se llama fetasanfeliu.cat, tenemos un artículo aquí muy, muy interesante en el que explica que Las Vegas es el estado que tiene más parados de Estados Unidos. Las Vegas, bueno, Nevada, que es el estado donde está Las Vegas. Uh-huh. El estado de Nevada es el que tiene más parados de Estados Unidos. Que dices, ¿no está en trabajo? Sí, pero ¿de qué tipo de trabajo? Porque yo al señor Mas le podría dar trabajo. Yo le podría pagar 1 euro porque me limpiara el lavabo, por ejemplo. Sí, yo se lo ensuciaría al momento para que lo volviera a limpiar. Y estaría todo el día, lengua, te aseguro que sería feliz con una diarrea constante solo por tenerle allí limpiándome el váter. Por 1 euro. Pues sí, es trabajo, señor Mas. Le estoy dando a usted trabajo. ¿Pero qué trabajo le estoy dando? Pues una mierda de trabajo, con todas las letras. Efectivamente, porque para traer ese trabajo de mierda, trabajo basura, pues se quieren modificar leyes, que se pueda fumar en los bares también, modificar incluso la ley de extranjería. Ya ves qué trabajo, es decir, traer a gente sin papeles, que pueda trabajar allí por una mierda ínfima y... un montón de horas para que el señor Adelson, que es el fascista sionista dueño de Las Vegas Sand, se lleve más dinero, mucho más. Sí, bueno, yo tengo un poco la impresión, así como análisis de lo que nos espera en caso de que Las Vegas se ponga aquí o en Madrid, que también están sufriendo los compañeros de Madrid todo lo mismo que estamos sufriendo aquí nosotros. Tengo la impresión de que, al menos en el caso de Barcelona, podemos despedirnos de la ciudad, de la provincia que conocemos, podemos despedirnos de todo lo que conocemos. Esto va a cambiar, o sea, quien se crea que algo como Las Vegas no va a afectar a su vida diaria, está equivocado, está completamente equivocado. Totalmente. Llenemos el centro de mafiosos, de coches de lujo, de mierda, llenémoslo de mierda de gente y quitémosle la ciudad a la gente que es, en teoría, la ciudad es nuestra, que somos la gente pobre, la gente que trabajamos y que somos gente honrada, o que no trabajamos, pero somos gente honrada igualmente. Y se la damos a esta gente, a mafiosos, a gentuza. Claro, que sí, para que vengan a blanquear dinero, claro, y cosas de ese, claro, tipo. ¿Y qué futuro les espera? Pues qué futuro les espera. Yo personalmente lo tengo muy claro. Si se pone esto aquí, yo me voy. Me voy del país y me voy de la ciudad porque pues que no quiero vivir en un sitio así. Yo no quiero vivir en un parque temático. No sé tú. Yo no tengo intención, pero bueno, no sé si me iré o no, pero le plantaré cara todo lo que pueda. No, yo... Bueno, o sea, todo lo que pueda, no, es que... Hay que plantarle cara evidentemente, pero es que al final, si se pone y lo hacen y esto se convierte en la mierda que es Las Vegas, porque Las Vegas es una mierda para vivir, pues... ¿Qué habrá que hacer? Pues aquí nos vamos a ir y esto al final nos vamos a ir todos y esto va a ser un... olvidaos de la ciudad que conocéis, olvidaos de la ciudad que, la parte de esta ciudad que todavía nos puede gustar, que todavía hay algún trozo que todavía nos puede gustar, a pesar de los esfuerzos continuos de los ayuntamientos por joderla en los últimos 50 años. Bastante bien lo han hecho, la verdad. Pues sí, bien lo han hecho, eso es verdad. En fin. Y bueno, y aparte de esto aparece el mierda de Ferran Adrià. Sí, pero eso dejémoslo para después de la canción. Ferran Adrià, me cago en tu estampa. Que eso quiero que se vea la secuencia bien y que nuestra audiencia lo entienda, que bastante nos vamos por las ramas. Qué gentuza, vamos a poner un canción. Pon un tema que nos estamos ya enervando. Yo me enervo todo el rato. Vamos a poner una canción, otra novedad también, así nos despedimos con una novedad bastante esperada ya por mí, al menos, que es un nuevo disco de 4Damage, este disco que se llama Volta Desviada, que ha tardado un tiempo en acabar de sacar los vinilos y de sacar las cosas. Aunque ya lo estuvimos aquí presentándolo hace un par de meses. Y bueno, pues ya sabéis, para mí esto es uno de los mejores grupos del post-hardcore de la Francia, ¿eh? ¿A que sí? Y bueno, este tema que vamos a poner se llama Triangle of Fire. Lo podéis escuchar todo el disco entero en su Bandcamp, que es 4damage.bandcamp.com. Y bueno, pues disfrutadlo. Pues vamos con 4Damage y con la 4Damage. fire is burning. Pues este tema era Triangle of Fire de la banda francesa For Damage, desde su disco Volta Desviada, que por cierto, For Damage, esto tú no lo sabes, pero van a estar tocando este sábado en la playa de Montpellier gratis, que ahí es un festival que hacen todos los años gratuito en una playa de Montpellier que se llama Les Seminaires. Se llama así porque, bueno, Saminer, porque Sami es un hombre que cumplía años una vez y dijo, pues vamos a hacer un festival en la playa el día de mi cumpleaños. Y empezó así y la cosa ha ido empeorando hasta el punto en el que van a tocar ahí Don Vito, Les Anges Blancs, For Damage, New, Marvin y Jaguar Pirates. Este sábado gratis. Madre mía, en la playa de Montpellier. ¿Qué a cuánto está Montpellier de la aquí? La playa de Carnon de Montpellier está a 350 kilómetros de aquí. ¿Eso cuánto es en viaje? En viaje, 350 kilómetros. Depende si lo haces tiempo, a pie, en coche tiempo, o en cuanto goche, corras. En goche. Unas 3 horas, 4. Depende cómo apretes. Y si paras o no para comer. Y si paras a mear o no. Si te comes un bocadillo. Si has oído a diésel. Si te pasas de la velocidad o no. Si cuánto corre tu coche. Creo que podríamos cancelar los planes que tenemos y ir para allá. Pues yo sí me hubiera enterado. Me acabo de enterar ahora mismo. Porque se me ha ocurrido ahora mirar lo del Bandcamp de For Damage. Y lo he visto ahora mismo. Porque yo sabía que era por aquí esto. Pero mira, fíjate que tú qué carterazos han sacado. Gratis. Si vais a estar por Montpellier cerca este fin de semana. Pues bueno, sería un puntazo acercarse por allí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Joder. Bueno, pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, este jueves 28 de junio, hablando de Eurovegas, o Eurovergas, ¿no? Y de Ferran Adrià. Y de Ferran Adrià. Pero antes de seguir hablando de ello, tenemos que decir que el pasado programa que tuvimos por ahora teléfono... Ahora vas, o sea, no vamos a hablar de Ferran Adrià, no, y ahora vas a hablar de esto. Voy a anunciar que después hablaremos de ello, idioto. Ah, vale. Es que mi último programa de la temporada y estoy aquí. Me desvías la atención claro, con como tu. Como estoy desnudo, te piensas que estoy protegido. Madre mía. Mi miembro descomunal. Bien. Hicimos un sorteo la pasada semana diciendo que quien nos dijera cuánto cobró Refuse en el pasado Primavera Sound. Quien se acercara más a la ¿cómo se dice? A la cantidad, cifra. Está, a la cifra, pues recibiría un abono para el Perpendicular Fest. No, en realidad no. El abono y una botella de vino. El abono lo recibiría en sorteo quien fuera. Y la botella de vino, el que más se acercara al... Ah, bueno, pero el abono era para también. Para sortearlo. Para sortearlo entre los que nos escribieran. Se sortea el abono y la botella de vino para que más se acerque. O sea, pues, era premio doble. Pues el premio doble se lo lleva una persona, que luego diremos, porque solo hemos tenido una persona que nos ha escrito. Bien, no digo más. Bravo, sí señor. Eso dice mucho, primero, sobre la cantidad de audiencia que tenemos. Segundo, sobre la atención que puede prestar la audiencia que tenemos. Y tercero, sobre lo lejos que está Zamora como para poder irte a un festival así. Es que todo el mundo sabe que Zamora no se dice en una hora. Otra vez, ¿cuántas veces vas a hacer ese chiste? Las que hagan falta y más. A Roma o algo más. O... Las que hagan falta y más. Bueno, estoy pues desnudo, puedo hacer lo que quiera hoy. Eso es verdad, puedes hacer lo que te salga de la chorra literalmente. Literalmente. Vale. Bueno, hablemos de Eurovegas. ¡Ah, oh, Ferran Adrià! ¡Ferran Adrià! ¡Ferran Adrià! ¡El mal encarnado! ¡Ferran Adrià! ¡Qué Ferran majo Adrià, es! ¡Ferran Adrià! Qué majo ¡ese es. Tío tan majo! ¡Ese hombre hecho a sí mismo! ¡Ese hombre que compró un... restaurante quebrado en la Costa Brava y ahora es el tío más feliz del mundo cocinando mierdas que no sabe ni cómo comerse! Señor Ferran Adrià coge y dice, y aparte de haberle hecho, ojo, porque esto es muy serio, ¿eh? O sea, esto es muy algo serio, muy sí. serio. Coge el tío y según dice aquí en un periódico, que no vamos a decir el nombre del periódico, el periódico.com. Dice así este párrafo que me encanta cómo empieza. Para agasajar, me encanta. Para agasajar a los norteamericanos, los encargados de preparar la comida fueron tres cocineros con estrellas Michelin. Véase, Ferran Adrià, Nandu Jubany y Carles Gatch. Desde aquí les deseamos a los tres cáncer mortal. Sí, muy rico. Muy rico. Del postre se encargó el pastelero Cristian Escribá. También a él, bueno, quizá no mortal, pero sí un poco de amputación. Adrià habló con Leven y se comprometió a que si Eurovega se instala en Barcelona, él participará en el proyecto. Lo mejor de todo esto es que esta cena se hizo en el domicilio de Carles Villarrubí, también a quien le deseamos desde aquí la más horripilante de los fallecimientos naturales. Vicepresidente de la banca Rothschild. ¡Oh, sí, señor! Ya volvieron nuestros amigos de la banca Rothschild, junto a unos 30 empresarios catalanes de todos los ámbitos. ¿A quién le interesa que se haga esta mierda de Eurovegas? ¡A los sionistas! ¡Ay, a los señores de Rothschild, que son el mal encarnado, que seguramente ahora mismo habrá dos tíos aquí vestidos de negro con gafas de sol y una cosa aquí para pegarnos un tiro en cuanto salgamos, porque por haber dicho este nombre por la radio. Hombre, a mí me meterán un tiro, pero yo unas se llevan. Una se llevan. Una chorra se llevan, ¿no? Una no como sé si mínimo una chorra, te van a ver la chorra. O un solo mío vuelta y vuelta, pero una se llevan. Pues bueno, estos 30 empresarios catalanes, también muy catalanes, muy nacionalistas, ahí sí señor, que también venden nuestros culos al primer bancarrota. Deja de decir vender nuestros culos, sí, el Día del Orgullo Gay. Me parece no una tiene bomba. Nada que ver, no tiene nada que ver, perdona. Yo no estoy hablando de sexo. Las prácticas sexuales están de puta madre todas. Bueno, pero siempre la siempre que a las no personas gusta. Que participen estén de acuerdo con lo que hacen. Pero bueno, hablemos de lo que tenemos que hablar. La expresión no tiene. O sea, tú me dices lo de que yo no puedo decir bastardos, cerdos, si viene... ratas, y tú, y ahora ya te digo yo algo. No digas lo de vender nuestro culo, perdón, ya te pones ahí ovárica. Vender el culo ajeno es que viene un señor como Artur Mas y le dice: mire, el culo de ese hombre, sí, es suyo por tanto dinero. Viene ese hombre y hace con mi culo lo que el señor Artur Mas le dé la gana, porque él se lo ha pagado el Artur Mas. Yo no veo un duro y me hace con el culo lo que quiera. El que lo sufre soy yo. Yo, lógicamente, bueno, no tengo ganas de que los señores de Vegas hagan cosas con mi culo. Mira, llevo, hablando de sionistas asquerosos, y no puedo decir más que asqueroso, porque no puedo decir ni bastardo, que ni no te cerdo, con los animales, ni mierda, porque ahí está. Y a la que te digo yo una, el niño, no, porque no. Pues no digas lo del culo. Mis argumentos son mejores que los no tuyos. No digas lo del culo, que estoy desnudo, además. Ya. Bueno, pues... bueno, pues sé condescendiente, o tendré que levantarme y tendré que ver mis atributos. Desde aquí le decimos a esta gente con estos apellidos tan catalanes, el señor Villarrubí, Adrià, Yubany, Gach y Escrivá, que están jodiendo cáncer, su país. Cáncer, están jodiendo su país vendiéndole a estos señores de Las Vegas Sands. A mí es que su país me da igual y el pero mío también. A mí también, pero me molesta que nos vendan el rollo catalán, el rollo español, que nos vendan el rollo nacionalista y que con el rollo nacionalista nos vendan. Efectivamente. Pues bueno, lo que pasó ahí fue una cena en casa del vicepresidente de la banca Rothschild, en la cual el tipo contrata a estos tres cocineros. Cuatro cocineros. No. Sí. Ah, sí, Cristian Escribá, vale. Supongo que también es un cocinero. Pues sí, vale, pues cuatro. Contratan a cuatro ahí, en plan con estrellas Michelin, que te cagas. Y en medio del tinglao llega, por lo visto, según he leído yo también en otro sitio, que llega el Ferran Adrià en plan, ¡quiman aquí! ¡No quiman aquí! Iba donde los sionistas asquerosos y les dice que si lo montan aquí, el tío se ofrece gratis a... participar en el proyecto y hacer, me parece, una especie de instituto de experimentación gastronómica, mucho más ecológico y tecnológico, como dice el tipo. O sea, te cargas no sé cuánto, es que es 800 hectáreas de huerta y vienes a hacer un instituto ahí gastronómico, ahí super fashion, para que vengan un montón de guiris a gastarse el dinero. ¡Venga, turismo! ¡Venga, burbuja! O sea, es que este si tío tiene una valía como persona, o sea, más pequeña que las raciones que debe poner en su restaurante. ¿Sabes? Aparte, yo sí, debe ser, o equiparables a su cerebro, o a su corazón, a su alma. ¡Qué asco! Esto es para todos los que defienden al Ferran Adrià como un tipo innovador. Este tipo no es ni un innovador ni nada. Este tipo es un jeta, un empresario de mierda que lo único que busca es dinero, dinero y más dinero. Y va a lamerles el culo a estos que tienen un montón. No digas lamer el culo. Dios, qué asco me da. Es que me he puesto enervado. ¿Ves? ¿A que sí? Es que estamos así, ¿eh? Empezamos a hablar de las vergas y nos ponemos ahí... Claro que sí. Bueno, cáncer mortal para todos ellos ya. Bueno, vamos a poner una canción y luego venimos. Si tiene que ser con amputación de la cabeza. No, de la cabeza no, que no que les duele. Sí. Que no les duele. Pues con un cuchillo de estos de sierra, estos ahí, así... rascando de plástico. Pero eso no puede ser... Triqui. Una cosa. Nosotros aquí no abogamos por la violencia, abogamos porque ellos mismos se den cuenta de su propia mezquindad y se suiciden. Efectivamente. O que la naturaleza se dé cuenta de la mezquindad de estos hombres y actúe en consecuencia proporcionándoles la muerte. No estamos hablando de que nadie vaya a ir con un cuchillo. No sé que el señor Ferran Adrià sea capaz de cortarse con un cuchillo de sierra el cuello él mismo, que lo veo bastante complicado. Era yo lo que pretendía, que estuviera ahí dándose me lo merezco. Se lo merece. Claro, porque yo imagino, creo que cuando empiezas ahí... después de la cena que les debió, de la cena que les pusieron de postre. ¿Qué cena? La cena que hicieron, claro, que a mí me hizo una cena Ferran Adrià y después te tenían que poner medio gramo de farlopa, básicamente para matar el hambre. Seguramente sí. Digo yo, ¿no? Seguramente sí. Bueno, eso es el pastelero, ¿no? Le pondrá ahí glaseado. Y directamente, traga, porque si no, claro, para que la gente diga, uy, me he llenado. En Las Vegas no hay droga. Parecía que no, pero me he llenado. Pero en Las Vegas no hay droga. En Las Vegas, no, hombre, que va a haber droga. Ahí solo está la droga. Bueno. Bueno, vamos a después poner... de haber deseado nuestros mejores deseos a Ferran Adrià y a toda la comitiva que cenó allí, y que cocinó, y que cocinó para eso, claro, menos eso. Los pobres trabajadores que fueron allí solo para trabajar, no como estos desgraciados que no fueron para trabajar, fueron solo para hacer la pelota y, dar y su a nombre. Cobrar bien, pero bien, no como los que estaban allí currando. A cobrar, yo sé que les daba para cobrar. Bueno, vamos a poner una canción de una banda británica que se llama Pleasure Leftists, o sea, los izquierdistas placenteros, qué bonito el nombre, ¿eh? Que hacen así un rollo así medio y es un disco que sacaron el año pasado, una especie de demo. Este tema se llama Nature of Feeling y bueno, pues ahí os dejamos con ellos. Vamos para allá. Pues la banda británica Pleasure Leftists, desde su primera demo, este tema que se llama Nature of Feeling. Ahí ya veis, hay pop-punk ahí del rollo antiguo, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Y qué es? ¿Qué has dicho que es? ¿Pop-punk? ¿Pop-punk? Pues pop-punk. ¿Qué va a ser? ¿Pop-punk? Oye, que antes, ya que estábamos hablando aquí de lo de Eurovega, no sé qué, yo por ahí oigo músicas extrañas. No sé si te suena de algo aquí. Yo no oigo nada. No sé qué me estás hablando. Tanta maravilla, un mantel fet de pineda. Qué bonito, ¿eh? Mirada d'esta sempre, la costa brava sensacional. Cap de creus, veu sortir el sant, cada que si el cel... Pues sí, tenemos ¿cómo por se ahí... Mueve, ¿cómo se te mueve el asunto, ¿eh? Cuando bailas así? Hombre, con esta sintonía veraniega del Capitán Cataluña. Creo que está en la antena. Soy Capitán, el... ¿está por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese capitán, te oímos alto y claro. Molt bé, doncs moltes gràcies. Pues res, pues porto aquí quatre cosetes de la directa aquesta 279, que va sortir ahir dimecres dia 27, i bueno, moltes cosetes, n'he seleccionat 3 o 4 que puguin interessar a la gent i que siguin variadetes. Què us sembla? Nos parece perfecto. Nosotros hemos estado hablando aquí de Eurovergas, como usted bien sabe, haciendo un programa, es más, nudista, al 75%. Sí. ¿Naturista? Naturista, sí senyor. Molt bé. Doncs, bueno, mira, començo. Espera que facin aquestes... Com pots veure aquí, no estic a dintre de cap estudi, però ja no passaran més, espero, més aquests artefactes. Està golfeando por ahí, seguro. Sí, molt bé. Per començar, el tema de la privatització de l'aigua, no? En portada, doncs, hi ha un tema que explica que la Generalitat ha publicat un avantprojecte en què pretén privatitzar l'empresa Aigües Ter Llobregat, que és la que abasteix Barcelona i gran part de l'àrea metropolitana, i bueno, el reportatge aquest de portada explica una mica pues, tot el que és aquest avantprojecte i una mica el que és el desmantellament del que era l'Agència Catalana de l'Aigua. Però també hi ha una experiència més positiva relacionada amb el tema de l'aigua, que ho explica aquí en un petit reportatge, que és un poble de la del País Valencià, de la comarca del Camp del Túria, que és Bétera, que han aconseguit aturar un projecte de privatització de l'aigua que pretenia l'Ajuntament. Pretenia, diguéssim, externalitzar la gestió de l'aigua a una empresa privada, pujar els preus i tot, i a través d'una iniciativa ciutadana pues, han aconseguit aturar-ho, no? Això, o sigui, diguéssim, el contrapunt, no? Diguéssim, el tema de privatització de l'aigua, però també experiències que es poden fer per pressionar. Més coses? Claro que sí, capitán, siempre, todas las que quiera. Doncs de tot el que heu explicat, bueno, heu parlat ja molt del tema d'Eurovegas, també hi ha un tema, no?, que explica els plans també de la Generalitat per expropiar les parcel·les, perquè el tema de les parcel·les aquestes afectades del parc agrari del Delta Llobregat són parcel·les petitones, no? Llavors, clar, això dificulta els temes d'expropiació i tal, i ja estan planejant declarar com aquest espai, com d'interès social aquesta expropiació per poder-ho fer més fàcil, no? Bueno, ja us deia la setmana passada, no? Tant de bo que no sigui necessari tot això, però bueno, per estar una mica al cas de tots els fils que van movent, no? I a més ara que s'acosta l'estiu, pues, com que tota la gent està a la platja, intentaran aquí fer cosetes, però bueno, s'ha d'estar al lorito. Claro que sí, más cositas, díganos. Una coseta més fresqueta que hi ha dintre l'apartat de quaderns, que és la secció de transformacions, pues, bueno, hi ha un report molt gràfic sobre artistes que fan grafitis al carrer, explica també iniciativa del tema de persianes lliures, que consisteix pues, que hi ha gent que cedeixi les persianes dels seus negocis o dels seus establiments, dels locals, perquè pues, artistes puguin pintar-ho. I bueno, és una doble pàgina que està bastant bé, molt gràfica. I tinc una coseta més també per acabar, si em deixeu. Siempre te dejamos a lo que quieras. Díguenle que le dejamos, ¿a que sí? Te dejo. Recomanar una cosa, un documental, que hi ha una crònica aquí que ho explica, no? Un documental que està finançat a través de micromecenatge, d'aportacions de petites de la gent. Concretament és un documental que es diu Guanyarem i que és una mica una reflexió sobre la trajectòria personal i política d'en Pia Salellas, que és un advocat que va morir ara fa 4 anys, el 2008, no? I aquest report recordarà una mica pues, la seva figura. S'està encara recollint, diguéssim, el finançament i es preveu que es començarà a fer durant aquest any. Bueno, per qui no ho sàpiga, en Pia Salellas és un advocat, no?, que ha defensat sempre el tema de drets humans, tema de dret de les persones migrades, però, bueno, també és bastant conegut pel tema del que va defensar els acusats del que es coneixia com l'escamot Dixon, que és uns magribins que van agafar, que els van acusar d'estar preparant bombes i bueno... El que tenien era detergente, sí. I per això es va conèixer amb el nom d'Escamot Dixon. I també, bueno, ha portat temes de denúncies d'independentistes al Tribunal d'Estrasburg, bueno, moltes històries. Però, bueno, aquest documental que s'està fent ara, que en homenatge al Pia Salellas, que el volia recomanar. I bueno, i abans de marxar també he recordat tot el tema de contrabanda i tot això, que s'ha presentat el tema de les al·legacions, que això ha enrederit una mica pues, el termini que donaven per deixar d'emitir. Però bueno, suposo que la lluita en aquest sentit serà llarga, però bueno, també està alerta. Muy bien, capitán. Y una última pregunta le podemos hacer antes de acabar. Digue'm. ¿Usted qué opina de la droga? Això, ui, la droga, doncs en excés és molt dolenta, jo crec. La droga es muy dolenta, claro que sí. Venga. Capitán, muchísimas gracias por su intervención. Adiós, capitán, mi capitán. Venga, una abrazada, gracias. Salud. Chao. Justicos ahí, justicos. Costa Brava, catalana, qué bonito es. Maravillosísimo. Maravilloso. Bueno, pues vamos a hacer, un poco el resultado de ese sorteo, que no lo es, porque la avalancha de mails ha sido cero. Bueno, ha sido uno. O sea, ha sido uno. Pero ha venido una avalancha. Ha llegado en forma avalanchística. Bueno, o más o menos. No, más o menos que más, pero bueno. Bueno, acertado la pregunta. Bueno, concretamente el cuerpo del mail dice: ¡Viva el vino de los santos! Que es ese vino que dice usted, ¿no? Efectivamente. Es un vino de los santos. Pues dice... bueno, pues dice: hola, barbarillos. Os mando este mail porque estoy deseando ir al Perpendicular Fest para ponerme hasta el ojete y hacer de vientre en las gélidas aguas del lago de Sanabria. Todo con fines científicos. Dice: yo creo que un grupo tan ilustre como Refuse tiene que estar cobrando la voluntad o, en su defecto, la simbólica cifra de 15.000 euros para gastos en laca y ropa modernil, aunque a pesar de las pintas luego el grupo mola. Un abrazo para todos y seguir así de mal, firma como Charrajevo, este caballero. Bien, por lo que veo debe ser alguien de por allí de la zona, ¿no? De un charrajevesco. Charrajevista. Para que no lo sepa, Charrajevo es la forma coloquial de llamar a Salamanca por... De alguna gente por ciudad charra, Charrajevo, una estupidez como un piano de gente borracha, seguramente como este oyente. No, tiene toda la pinta. Pues sí, un poco sale tontico, sí que es atontado, pero se va a llevar una botella de vino y sí, una y se va a llevar una botella de vino habiéndose equivocado en un cero, exactamente. Efectivamente, porque ¿cuánto cobró Refuse is fucking dead? Según ese grupo político y tan de todo ahí que tanto nos gusta a nosotros, porque la verdad que nos gustó siempre. A mí siempre me parece que The Shape of Punk, tú comes un disco para enmarcarlo. De hecho, yo lo tenía enmarcado en casa, pero artísticamente era brutal y todo lo que tú quieras. Le voy a poner un reloj en medio y lo voy a... Pues no sé. Esta gente, ¿cuánto cobró? Pues según ha llegado a mis oídos, son 150.000 eurazos. Pues 150.000 eurazos y van tocando everywhere, por todos los lados, pa' aquí, pa' allá, cobrando un pastizal a tope. Claro que sí, pues al final... Pues lo que manda en este mundo imperial dinero, que decían los chichos, pues mira, pues al final tienen toda la razón. Pues qué asquete. Pues sí. Ponme un tema antes de hacer un poco de agenda. No, vamos a hacer agenda, vamos a poner el tema porque no nos da tiempo a más. Sí, hombre, sí. No nos da tiempo a más. Nos quedan 8 minutos, pon el mierda de tema. Bueno, pues voy a poner un tema que se llama ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Así, pero en euskera, se llama Noiz Daguero y es del último disco de... ¡Willis Drummond! Exactamente, que se llama Instanteak, que supongo que serán Instantes, ¿no? Instantes o Estantes o Nesquik. Sí, que por cierto, hace poco tocaron en el aniversario del Ball Breaker en el Extraperlo. Efectivamente, pero yo... Y no fuiste porque no estabas. Me encontraba fuera de la ciudad, efectivamente. Y yo tampoco fui porque no fuiste, no estabas tú, pues no fui. Pero me los encontré un día mientras estaba aparcando la bicicleta, y me los encuentro. Digo, coño, míralos. Qué majos son, la verdad que son muy majos. Así que vamos a poner este temazo de este grupazo, Noiz Daguero. Vamos para allá. We'll be right back. Vaya temazo más épico de Willis Drummond, desde su último disco Instant Act. Este tema que se llama Noise Daguero, de esta banda vasco-francesa, que son la leche y son más majos que las pesetas. Que de más, yo iba a decirlo en inglés, pero se me ha ido. Se te va. Ah, sí. Majes than the peces. Sí, no, que te he visto antes mientras bailabas la canción, así que estás en pelotas. Que sepas que deberías aprender holandés, porque en holandés hay un verbo, según se me ha sido dicho, hay un verbo que creo que se dice Swaffel, que significa dar golpes con el pene. ¿Buffel? ¿Es dar golpes con el pene? Es sí, es dar. Ay, yo soy un grandioso... Es bafelador. ...debitero, bafelador, haciendo debit, pues has estado... chorra lorza y muslamen. Yo me pregunto por qué un idioma y una nación necesitan tener un verbo que significa dar golpes con el pene. Sí, que están muy avanzados tecnológicamente y como civilización. Sí. Bueno, vamos a hacer un poco de agenda y nos despedimos. ¿Has tenido patadas? ¿Ha sido una marcha atrás? Sí. Pues sí. Agenda. La que te va a dar mi menda. Mira, podemos hacer una cumbia. Agenda es siempre la que te va a dar mi menda. Bien. Estamos inmersos en la muestra del libro anarquista. Rogamos que consulten su web, que es libreanarquista.net. Y bueno, ahora en la Rambla del Raval, creo que es... donde ocurre todo el fin de semana, sábado y domingo, el viernes no, el viernes me parece que es en la feria que está en la calle Joaquín Costa, la Federación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas, eso es. Bueno, pues de entre los actos del sábado y el domingo destacamos uno que es a las 5 de la tarde, Pasajes, Pasadizos y Túneles de la Historia, que es la presentación del libro La Facción Caníbal, Historia del Vandalismo, ilustrado de La Felguera, a cargo de su editor Servando Rocha, que ha estado con nosotros varias veces, batería, sí, sí, de lo que era Mule Train, grandioso grupo, gran persona, gran escritor, y bueno, nosotros no le podremos ver por cosas que tenemos que hacer, pero... Muy recomendable. Una persona con muchas cosas que decir. Efectivamente. Y este sábado en el Casal de Roquetas, ojalá este edificio organiza un pequeño concierto de pequeño formato con 5 bandas, todas de por aquí más o menos, menos uno que es de Chile, o de no sé dónde, porque un tipo así como que parece que no es de Chile, pero se ve que sí. Y se trata de concierto que ocurrirá en el Casal de Roquetas este sábado por 3 euros con un bebercio, también incluido así en el... ¿En serio? Claro, un bebercio. 3 euros más bebercio. Claro, vamos a... Con bebercio, no más, con bebercio. 3 incluido. Euros con bebercio incluido. Hay que invitar a la peña a que se tomen algo, ¿no? Es un concierto en realidad que está hecho un poco para celebrar el final de temporada de Ojalá Esté Mi Bici y también para sacar un poquitín, por poco que sea ya nos vendrá bien, un poquito de euros para pagarle a bandas que vengan en días en los que no viene tanta gente a los conciertos, que ocurre bastante a menudo y las bandas necesitan que alguien les dé la gasolina y necesitamos darles de comer también. Así que efectivamente, un poco de autogestión en este caso. Por 3 euros, como he dicho, estarán tocando en primer lugar Monstruos, que es un hombre que tocaba antes en Aumentine de Trío, que hace un ruido así raruno, hace unas cosas ahí con la guitarra que es muy bueno el tío, la verdad. Luego este señor cantautor chileno-alemano de no sé dónde, porque es muy rubio y tiene un nombre muy raro, que se llama Nilsson, que también estará por allí. El señor Iker Ormazabal, que es un hombre que hace ruido satánico, que hace el ruido, hace el mal absoluto. También que ha prometido no dar más de 3 notas seguida. Ni siquiera seguido, ni seguidas ni no seguidas. Y que sean notas. Exacto. Que sean notas. O sea, ruido, una sesión de ruidaco ahí a malas. Luego estará la sesión de atmosferias y un rock así medio atmosférico, medio raro, así mezclado con imágenes y proyecciones en Super 8, que se encarga Zónula, que es un artista. Así que él no cree que sea artista, que eso es lo que hace un artista de verdad, cuando no te lo crees. Lleva gafas de pasta, es artista. Pero porque no ve bien. Y diseñador. Tú llevas gafas de pasta, no es diseñador, estás flipando. Uy, que no, lleva gafas de pasta y diseñador. ¿Qué va? Bueno, pues hace eso, una mezcla entre música e imagen con un par de proyectores en Super 8, una cosa muy interesante de ver también y que te deja así como medio con los ojos así medio bizcos. Y por último estarán tocando Facción Fascista, que es este grupo magnífico que estuvimos viendo hace una semana, ¿te acuerdas? Efectivamente. Que, bueno, pues es una especie de encuentro entre poesía surrealista y ruidismo y grito. Algo así. Y con ese nombre tan bonito que es Facción Fascista, que es infame y absolutamente. Esto será, pues, como he dicho, por 3 euros en el Casal de Roquetas este sábado, día 30 de junio. Y bueno, pues os instamos a venir y a pegaros unos bailoteos con nosotros, básicamente. Claro, bueno, que sí, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y dices, va, este fin de semana guay, ya tengo el plan hecho, pero si el próximo... El próximo, no sé qué hacer, ahora en verano, dice, me caches en la mar serena, me cago en el seitán. Pues sí, tenemos un pedazo de festival, 25 años, señoras y señores, de Radio Bronca, de esta casa que hacemos 25 añazos. Voy a llorar. Llora, llora todo lo que quieras, llora todo lo que quieras. Bueno, ¿en qué consiste el aniversario? Pues mira, vamos a hacerlo, básicamente va a ser un festivalazo. Será un taller de radio y de podcast de 6 a 8, de 8 a 10. Habrá programón en directo, con un dossier de presentación de acciones en Cornellá, entrevistas, música, de todo. Primero puedes aprender a hacer radio y luego hacerla, esto es maravilloso. Y de 10 hasta que salga el sol, una brutal DJ session con DJs de esta santa casa, que son todos maravillosísimos, todos uno tras otro. Desde la pachanga más sortera hasta el heavy metal más sentido, 6 horas de temazos ahí con DJs de Radio Bronca invitados, va a ser, vamos, la repanocha. Antológico. ¿Y dónde va a ser esto, amigo mío? Ay, dímelo. Pues mira, te lo digo, el 7 de julio en el Centro Social Ocupado Kamikaze, que eso está en Cornellá, calle Virgen de la Paloma sin número, metro San Ildefons. Línea 5, por favor. Virgen de la Paloma. Vengan para acá, pero ya. ¿Cómo se pueden oír a un lugar que está en una calle que se llama Virgen de la Paloma? ¿Eh? ¿Cómo se pueden oír? ¿Cómo se pueden oír? ¿Cómo se pueden oír? Sabemos cómo se puede ir, que es con el metro de línea 5. Ahí está. Eso, bajándote ahí en San Ildefons. Sí. Aviso ahora, que en el cartel que pone que es abstenerse, homófobos, babosos, toreros, fascistas, fans de Michael Bolton y tu mal rollo. Sí, es una putada porque yo soy un gran fan de Michael Bolton, pero bueno, no me mostraré como tal. Es que no sé si soy fan de Michael Bolton o de Kenny G, porque a veces los confundo. Es que son lo mismo. Creo que son la misma persona. Ya nos lo explicaron en Muchacha de Nui, que eran la misma persona. Exacto, de ahí viene. Ahí te he visto. Bueno, vamos a ver. Vamos a tropezar a bailar, que tú lo haces fenomenal. Grandioso, sí, ahí con enorme, Robert Smith. Enorme. Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave. Bueno, de hecho, tengo unas ganas de echarte de menos que no te lo crees. Así que nos vamos a ir. Despídete ya de una vez. Yo me despido de ustedes, audiencia, hasta septiembre, porque me voy de vacaciones mentales. Voy a intentar dejar de verle la chorra a este hombre durante un tiempo, cosa que va a ser bastante difícil, y más en verano. Encima que me desnudo para ti. Eso es lo malo de todo. Y desnudas y conjugas verbos que desconocías en idiomas que no hablas. Sí, lo sabías, además. Te dije que el último programa de la temporada iba a hacerlo. Confiaba desnudo. En que se te olvidara. No. Bueno, vamos a poner un tema de el que para mí ha sido el disco de la temporada, que es el disco de la banda de Praga, Ravelin Sedem. Que el otro día, por cierto, un checo me dijo cómo se pronunciaba esto y voy a intentarlo. Vamos allá, venga. Vamos a intentar el título del disco de Ravelin Sedem, que se escribe Ravelin 7, o sea, 7 Sedem, y se dice Sedem Kroku Pro Samreletre Reche. Toma ya. Y sí, lo más complicado es pronunciar una M, una Z, una R y una L seguidas. Al menos a mí me resulta bastante complicado y él me explicó pues que es un idioma que no hay Dios que lo entienda, básicamente. Bueno. Este tema se llama Nadej y este disco es del año pasado y me parece un discazo absoluto. Así que os dejamos con esto y nos vemos en septiembre, al menos nosotros. Yo volveré la próxima semana, me tendréis que aguantar. Y desde aquí mandamos un saludo a todos los mineros en huelga que están ahí dándolo todo. Va por vosotros. Sí, señora. Thank you.